Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Radio del Plata, en el auditorio de Radio del Plata, es lo que quise decir, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. Hablaremos de venenos y envenenadores. Bien. Este informe comienza por los emperadores romanos. Muchos dicen no usaron venenos, o mejor dicho, usaron, pero no siempre como un brebaje, como algo que se ingería. Y empieza con el ejemplo de Calígula, que era un hombre que disfrutaba haciendo indagaciones sobre las mejores maneras de matar a las personas. Y aseguraba haber descubierto un veneno que provocaba la muerte con solo ponerlo sobre la piel de la víctima. O sea, no era necesario que el niato ingiriera el veneno. Y este veneno ganó un nombre que es producto del siguiente episodio. Calígula consideraba que las luchas en el circo no eran lo suficientemente crueles. Ajá. Estaba bastante disgustado porque los gladiadores no morían suficientemente. Y por lo tanto prohibió que llevaran coraza para que no salvaran tantas veces su vida. Y un día un gladiador llamado Columbus ganó un combate y fue a presentarle sus honores a Calígula. En realidad el luchador había sido herido levemente y Calígula probó su veneno, porque le regaló a este muchacho una capa embebida con el veneno, y poco después de ponérsela, el gladiador cayó muerto. Ajá. Calígula, recordando con gratitud a su víctima, llamó Columbus a ese veneno que había inventado. Paloma, digamos. Sí, sí. Antes de este episodio, hay que recordar, me parece, a Cleopatra, que usó veneno natural. Yáspid. Era una muchacha muy ecologista, ambientalista. No le gustaban los productos químicos en el veneno. Y entonces, cuando tuvo que envenenarse, lo hizo haciéndose picar por un áspid. Por un áspid, en medio de la fruta. Estaba con eso. Sí. El caso es que era una pequeña víbora que te mordía y te inyectaba un veneno, etc. Letal, ¿no? Bien, pero el siguiente emperador, el que vino después de Calígula, su tío, Claudio, murió tras haber comido un plato de hongos, de setas envenenadas, que le había servido nada menos que su esposa Agripina, su última esposa. La penúltima, mejor no hablemos, nada menos que Mesalina. Mesalina. Cuenta el cronista que el crimen estuvo a punto de no ser cometido, ya que Claudio había bebido tanto que estuvo a punto de vomitar. Sí. Ya se sabe que el envenenador debe procurar que su víctima no vomite, entonces no debe administrarle demasiada bebida, ni debe hablarle de cosas puercas, etc. El caso es que cuando Claudio se aprestaba a vomitar, esto lo explica Tácito, ¿no? Dice que cuando vio que Claudio estaba por vomitar, Agripina salió corriendo a buscar a su cómplice, un médico llamado Jenofonte, igual que el historiador, que era el que le ayudaba en estos menesteres. Y el médico entonces lo fue a atender a Claudio y le dijo, ahora voy a ayudar a vomitar. Y le introdujo, tal como se hacía en aquellos tiempos, una pluma de ganso en la glotis para acelerar el proceso del vómito. Pero el detalle es que esa pluma estaba impregnada de más veneno y Claudio entonces no tuvo más remedio que morir. Sí, sí. Como sabemos, a Claudio lo sucedió Nerón, que tenía una envenenadora oficial, se llamaba Locusta, y ella fue la que envenenó a Británico, el hijo justamente, el virtuoso hijo del difunto Claudio. En la corte de Nerón fueron envenenados también su preceptor Burro y también Narciso y Palas, dos ciudadanos que habían tenido la mala idea de enriquecerse. Y como los emperadores accedían a las herencias de los finados, era muy peligroso enriquecerse. Bueno, eso le pasó a estas personas. Durante muchos siglos, los grandes señores vivían con el temor de ser envenenados, ciertamente. Tenían siempre una colección de antídotos que era preciadísima y, desde luego, probadores del morfe. Eso se mantuvo hasta hace poco en la Casa Blanca. Así es, sí, sí. Bueno, los antídotos por lo general eran supercherías. Se buscaban cuernos de unicornio o el famoso bezoar, que era una especie de cálculo que se formaba en el cuerpo de algunos animales. Otros tenían dientes de tiburón. Decían que cualquiera de estos amuletos, el bezoar o el diente de tiburón, cambiaban de color al contacto con el veneno. Entonces tenían un diente de tiburón en las comidas y esperaban a ver cómo reaccionaba la inventada porquería. También había un antídoto, un mejunje, inventado por el médico romano Andrómaco, que era con carne de víbora, miga de pan, vino y miel, o sea, cualquier cosa, ¿no? Hubo también quienes envenenaban o probaban los antídotos con los condenados. Claro. Ahí está el célebre médico Ambroise Paré, que no era otro que el médico que atendió a Enrique II cuando en una contienda deportiva, llamémosle así, una justa, con el noble Montmorency, sufrió una herida tremenda en el ojo. Uh-huh. El Montmorency, que no me acuerdo si era marqués o varón, le ensartó la lanza en el ojo. El agujerito en el yelmo, justo. Sí, justo en el agujero del yelmo. Hay que tenerlo. Una puntería infernal. Entonces, Ambroise Paré lo mantuvo vivo, Enrique II, un poquito, pero después sí, se murió. Claro, claro. Ese médico, tiene un antídoto todavía. Probó la eficacia del bezoar y de otros antídotos. Carlos IX utilizó a un cocinero que iba a ser ahorcado por haber robado la vajilla del rey. Carlos IX, que es el que viene después, no, primero viene Francisco II, después Carlos IX. Uh-huh. O sea, Enrique II, Francisco II. Son Valois todavía. Todos los son Valois. Uh-huh. Carlos IX. Todos son Valois hasta Enrique IV. Que es Borbón, claro. Bueno, este médico Paré, que estaba buscando antídotos, cuando vio que iban a ahorcar a un cocinero, lo consultó. Dijo, mire, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo ahorquemos o que lo envenenemos y después le demos la posibilidad de probar un antídoto que ha inventado acá el doctor? Y bueno, dijo, envenéneme. Perdido por perdido, claro. El cocinero, total, antídoto para la horca no hay. Bueno, le encajaron no sé qué veneno y después el bezoar. Entonces el cocinero estaba ahí y el doctor Paré empezó a hacer anotaciones científicas. Leo aquí el informe del doctor Ambroise Paré. Se puso a vomitar con grandes espasmos, diciendo que tenía fuego en el cuerpo y pidiendo agua. Luego se puso en cuatro patas, andando como una bestia, la lengua por fuera de la boca, roja la cara, echaba sangre por las orejas. Informa a su majestad que el reo murió. Eso es un informe. Eso está bien, claro. Un verdadero prócer de la medicina. El cardenal Richelieu vivía rodeado de gatos y les hacía probar la comida. Sí. Está bien que viva rodeado de gatos. ¿Usted sabe dónde vivía él? En el Palais Royal. Era un lugar en donde se reunían las prostitutas de París. Bueno, él no, él tenía gatos. Les hacía probar la comida y la bebida que le servían, ¿no? Después esperaba un tiempo prudencial. Si las mascotas continuaban vivas, recién entonces comía él. Muy bien, bien. Ahora, cuando él comía y al rato los gatos utilizados para probar la comida morían, él también moría. Contemos, para terminar, un intento de envenenamiento que padeció Napoleón. Fue cuando era muy joven, jefe de la Guardia Nacional, y se había hecho amante de una señora de apellido D'Aletti. Estaba casada con un tal Giborni D'Aletti. Napoleón participaba en las recepciones que daban en casa de los D'Aletti, El marido no sabía nada de los amoríos de su esposa con Napoleón. Pero poco después, Napoleón conoció a otra chica, se hizo amante de ella y empezó a mostrarse menos galante con Madame d'Aletti. Entonces Madame, que era muy celosa, decidió asesinar a Napoleón por infiel. Y hay gente así. Bueno. El caso es que Napoleón recibió un mensaje de la d'Aletti que lo invitaba a su casa. Le comunicaba además que aquella noche su marido cenaba lejos y le rogaba que fuera a reemplazarlo en el mejor de los sentidos. Y Napoleón fue. Llegó Napoleón, la amó, después cenó abundantemente, dijo, un momento, primero vamos a revolcarnos y después nos comemos unos cucheretes. Ahí está. Una vez que morfó, el dolor de las entrañas lo atacó de modo tal que tuvo que pedir socorro a los gritos, que por otra parte es la forma más razonable de pedir socorro. Por suerte, llegó un médico que le dio un antídoto, lo alivió un poco. Después, muchos vecinos, enterados de la descompostura de Bonaparte, fueron a visitarlo y en un momento apareció la propia Madame d'Aletti con su esposo en la casa de Napoleón. Sí. ¿No? Y ella se acercó al oído y le dijo: me habéis abandonado cobardemente y me he vengado. El veneno que recorre tus entrañas es lento pero excelente. Delatad mi crimen y yo delataré el vuestro. Y medio que lo señaló al marido. Así que el marido era un tipo como de 2 metros. Y Napoleón comprendió que valía la pena callarse. Después llamó al médico, le dijo que el veneno lo estaba consumiendo. Por suerte Madame d'Aletti no era experta envenenadora y rápidamente el médico encontró el antídoto. Napoleón resolvió no visitar más a la dama. Algún rencor sostuvo. Cuenta Constant, que era el mayordomo de Napoleón, que escribió un libro muy divertido. Cuenta Constant que mucho después, pero mucho después, cuando Napoleón era emperador, había una lista de personas que tenían impedido el acceso a cualquier de la corte. Y entre ellas, sin dar razones, figuraba Madame d'Aletti. Bien hecho. Está muy bien. A mí cuando una persona trata de envenenarme, nunca más. Procuro no recibirla nunca más. Y al marido menos. Sí. Bien. Y yo quisiera contar una última historia que siempre me ha gustado mucho, que es la de Mitrídates. Hay muchas que no se han contado. Aquí Catalina de Medici tenía a sus famosos perfumistas, ¿cómo no?, los señores Ruggeri, que la ayudaban en su carrera política. Que básicamente consistía en eliminar a su enemigo político del modo más directo. La familia toda. No con el debate, claro, sino más bien con el envenenamiento. La familia de los Borgia, toda. Y la clave, Grecia, César, tantos amigos. Los príncipes del envenenamiento que han sido los Borgia, un poco calumniados tal vez. Sí, justamente, por ahí, porque era una época difícil para todos nosotros. Vaya a saber. Mitrídates, el rey del Ponto, vivía obsesionado también ante el temor de ser envenenado. Entonces, no es que tenía antídoto, sino que seguía un procedimiento bastante razonable. Bebía pequeñas dosis de venenos para ir acostumbrándose a todos ellos. La vacuna, digamos. La vacuna. Precursor de la vacuna. Bueno, parece que se hizo inmune a casi cualquier veneno. Sí. Después de muchos años de trabajo. Entonces lo agarraron unos tipos en el baño y lo estrangularon y lo... Todo no se puede. ¿A quién dedicar este catálogo de envenenamiento? Estaba pensando, Alejandro, que por supuesto, para encontrar los venenos, la humanidad ha recurrido primero a serpientes varias, a arañas varias, al pez globo, los japoneses, que saben que algunos gourmets saben partirlo a tiempo. O sea que la naturaleza es pródiga. El hombre ha imitado a la naturaleza en el envenenamiento. Absolutamente. Incluso bestias, una de las favoritas de este programa tantas veces mencionada, como es el dragón de Komodo, no le basta con tener una saliva que es en sí misma ponzoñosa, sino que tiene secreciones a lo largo y a lo ancho de su cuerpo, como algunas personas que envenenan inmediatamente al que lo toca. Y lo utiliza con sus víctimas. Se sabe también que aquellas aquellas bestias o aquellos animales que usan el veneno para cazar no sufren los efectos del veneno después. Y esto es interesante también. Claro, la bestia que... la serpiente nos envenena con su propio veneno. Lo cual hace pensar que algunas maldades no afectan a aquel que las comete, como todos creemos cristianamente. Claro, sí. Estaba pensando que a veces el veneno contamina no solamente al envenenado. Estaba pensando en un amigo de este programa también, como este autor de novelas policiales, Dashiell Hammett, que hablaba de Poisonville, la ciudad que era a tal punto corrupta que todos sus habitantes estaban envenenados. Y no puedo menos que recordar a nuestros amigos griegos. Dashiell Hammett. Aquel asunto del rey. Sí, el combatés. El creador de Spade. El de Sam Spade, ese detective delicioso. Así se llama el digo, nuestros amigos los griegos que decían, usaban la misma palabra para veneno que para remedio, que es narcón. Todo en su medida y armoniosamente envenena o no. Y después pensaba, bueno, en esto de los trajes de Chanira, en la misma Elizabeth Tudor, recibió una vez de regalo un vestido todo envenenado y una chiquilina que era amante de uno de sus favoritos se lo puso y palmó. Claro, bueno, el más famoso fue el de los mitos, Heracles. Heracles, claro. Recibe también una camisa. Engañada por un centauro, su mujer le regala una camisa envenenada, el tipo se lo pone. Bien, listo. Y esto en general hoy en día, con el avance de la farmacopea y con las intermediaciones, es más difícil envenenar a alguien. Sin embargo, se ha demostrado, y hoy encontré una cosa muy graciosa, hay una universidad norteamericana que hizo una investigación para demostrar que uno no puede confiar ni en sí mismo, lo cual quizás deberíamos haber descubierto, sería fantástico. Sí. Bueno, yo soy una de las personas más desconfiables que conozco. Claro. Bueno, y en ese sentido, el problema es detenerse en las sustancias químicas, porque uno bien sabe que, por ejemplo, el recibir una verdad inesperada, ya lo dice el tango, luego la verdad que es restregarse con arena el paladar, puede producir un efecto mucho mayor que la ponzoña. Y qué no decir entonces de cualquier amante, en el momento de ser abandonado, que prefiere quizás no escuchar la sentencia, porque sabe que cada una de esas palabras funciona ni más ni menos como gotas de veneno. Y gotas de veneno se llama este tango que vamos a escuchar ahora en la interpretación maravillosa de Jorge Casal. Adelante. Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rotos y ópera violeta, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino, fui a dormir el alma, yo también fui compadre. Mi vida no tuvo ni un rayo de calma y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste mi pobre ilusión. Tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la frente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un raso de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi cimera el triste gemido que da el baldoneón. Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.